¿Saludaste a la abuelita? Por los chullos y salir de recorrida. Todos lo comentan en la calle, las vecinas, que parece más joven, se siente la más linda. En el barrio todos dicen hay que ver la abuelita, si la ven tomando mate, si la ven andando en chiva. La abuelita está loca de remate. Estoy loca de remate. Ahora le dio por los chullos y le ha subido el mate. Le ha dado por los chullos y le ha subido el mate. Por eso la abuelita está loca. Parece más joven, se siente la más linda. En el barrio todos dicen hay que ver la abuelita, si la ven tomando mate, si la ven andando en chiva. La abuelita está loca de remate. Ahora le dio por los chullos y le ha subido el mate. Le ha dado por los chullos y le ha subido el mate. Por eso la abuelita está loca de remate. ¿Saludaste a la abuelita?